Es verdad, si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP. Una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo, para CONAICOP Radio. Día más exactamente al aeropuerto. Nos vamos al aeropuerto allí en Cochabamba, donde justamente vamos a estar hablando para saber qué es lo que está aconteciendo allí. Estamos en comunicación en directo con la dirigente de los movimientos interculturales. Así que, muy buenos días, Angélica Ponce. ¿Qué es lo que está aconteciendo exactamente con el tema del aeropuerto allí en Cochabamba? Primeramente, saludar nuevamente a todos nuestros hermanos, hermanas, a todos los compañeros y compañeras que están escuchando este medio de comunicación. Informarles, ¿no? Después de un año duro para Bolivia en el tema del golpe de Estado, por supuesto, estamos aquí en el aeropuerto de Chimoré, haciendo una inspección a lo que es el aeropuerto que teníamos instalado y funcionando, pero durante el golpe de Estado nos han cortado las líneas y nos han saqueado, ¿no? Realmente en el tema de la de algunos indumentarias, digamos, de poder tener todo controlado, digamos, para poder volar. Hoy está totalmente, ¿no? Ahorita lo vamos a mostrar, por ejemplo, estas mesas que era para atender a la gente. Sinceramente, todo nos dejaron todo desmantelado, nos dejaron sinceramente un abandono total, ¿no? No hay personal, no hay nadie. Recién estamos entrando después de un año a este aeropuerto para poder reactivar nuevamente. Por supuesto, aquí en el trópico de Cochabamba tenemos la naturaleza muy importante, hay mucho por explotar el tema del turismo, y con esa intención se ha hecho, por ejemplo, desde el trópico de Cochabamba nosotros exportamos la fruta hacia Brasil y Argentina, ¿no? El tema del banano, piña y algunas frutas que tenemos aquí en el trópico de Cochabamba, por ejemplo, el tema de copuazú, ahí tenemos, ¿no?, varias frutas de aquí del trópico de Cochabamba que nosotros llevamos, ¿no? Ahorita estamos llevando hasta el aeropuerto de Santa Cruz para poder llevar hasta Argentina y Brasil. Desde ahí tenemos que despachar, teniendo un aeropuerto muy importante aquí en Chimoré, que se hizo con la decisión de exportar. Por supuesto, también está involucrado el tren bioceánico que nosotros hemos soñado y seguimos soñando hoy nuevamente reactivar, por ejemplo, el tema del tren bioceánico, ¿no? Entonces, es un aeropuerto muy importante aquí dentro del trópico de Cochabamba. Estamos queriendo reactivar nuevamente. Estamos aquí justamente con el equipo nacional de ASANA, ¿no?, revisando las instalaciones, y es bien importante nuevamente recuperar nuestro estado, por supuesto recuperar también las construcciones que hemos hecho durante esos 14 años, muchas obras que han sido paralizadas, han sido, ¿no?, en un momento, bueno, saqueadas, ¿no?, muchas maquinarias. Por ejemplo, aquí hay varias cosas que faltan, no están completas. Han saqueado todo, pero de alguna forma hoy estamos viendo nuevamente instalar y que se pueda reactivar, porque desde acá nosotros queremos mostrar al mundo qué es lo que tenemos aquí en el trópico de Cochabamba. Más allá del liderazgo, también hay una buena producción en tema de frutas. Por supuesto, uno de los grandes sueños que tenemos es industrializar nuestra hoja de coca también, ¿no?, y llevar a conocer ante el mundo, por ejemplo, los derivados que tenemos de la hoja de coca. Entonces, tenemos mucha producción aquí en el trópico, el tema de palmito, por ejemplo, producimos el palmito, tenemos la procesadora de alimentos en tema de jugos, y creo que es bien importante, ¿no?, reconocer todo esto. Vemos ahora cómo es la derecha. Lo único que han hecho es destrozar todo lo que nosotros habíamos construido con tanto sacrificio en 14 años, visionando una Bolivia importante, una Bolivia con esperanza, con seguridad, una Bolivia con mucho futuro. Pero llegaron los de la derecha y lo único que les ha importado es sacar todo lo que podían, ¿no? Saquear a todas las instituciones. Y hoy por hoy nuevamente estamos reactivando nuestras empresas del Estado, nuestras instituciones, por supuesto. Pero bueno, es bien importante, ¿no? Reconocer, por ejemplo, esa naturaleza que tenemos detrás de mí. Hay un montón de árboles frutales, ¿no? Entonces, sinceramente, es un lugar, un paraíso aquí en Bolivia. Justamente, sí. Estamos también en un congreso a nivel trópico de Cochabamba, en la Federación Carrasco. Hemos venido también una comisión a inspeccionar, por supuesto, para poder mostrar, ¿no?, al medio de comunicación todo lo que estaba pasando aquí. Y inmediatamente retornamos al congreso, donde se está realizando también una nueva elección de dirigentes o de líderes de una federación, de las 6 federaciones, una federación más antigua, que es Federación Carrasco. Así, mi hermano. También uno sabe exactamente lo que puede estar aconteciendo, también sabe hasta lo que pueden haber robado, ¿no? En un aeropuerto hay mucha cantidad de informática principalmente, y la cual también es sumamente cara. Calculo que por ese lado hubieron robos impresionantes de todo lo que es la parte informática del aeropuerto, que es de fácil venta también, ¿no? Más allá de otras cosas que tienen. Y también mantener un aeropuerto cerrado prácticamente, eso deteriora las instalaciones. Una cosa es estar en movimiento y otra estar cerrado prácticamente. Ahí en el trópico es una zona de superproducción que también abastece a gran parte de Bolivia, ¿no? Así es, desde aquí abastecemos en tema de fruta a nivel Bolivia, en tema de banano, por ejemplo, en palmito, piña, tenemos naranja, todo ello, ¿no? Entonces tenemos variedad de frutas que abastece a nivel Bolivia a todos los hermanos y hermanas, ¿no? Por supuesto, nosotros somos exportadores del banano, ¿no? Sinceramente, y por ejemplo, nosotros estamos buscando mercados, por ejemplo, para algunas frutas que todavía no tenemos mercado, pero sí tenemos ese incentivo de poder conocer también nuevos mercados para nuestra producción. En el tema del turismo hay mucho que explotar. Lamentablemente no ha habido algún incentivo también del sector del Ministerio de Culturas y Turismo, ¿no? Pero hoy ya tenemos una visión de explotar el turismo, justamente aquí en el trópico de Cochabamba. Es una zona muy importante de toda Bolivia, en no solamente en el tema de producción, sino también en el tema del liderazgo. Por ejemplo, aquí hay mucha disciplina sindical, ¿no? Donde llevamos, por ejemplo, gracias a esta disciplina sindical, hoy estamos nuevamente en el poder, porque nosotros, las 6 federaciones del trópico, nos esparcimos a nivel Bolivia para recuperar nuestra patria. Más allá de que estuvimos perseguidos, estuvimos amedrentados, hemos optado de llegar a nivel Bolivia con comisiones desde el trópico de Cochabamba para socializar, incentivar, ¿no?, a la gente de que nuevamente tenemos que recuperar nuestra patria, porque si así no hubiera sido en este momento, no creo que hayamos recuperado nuestra patria. La derecha nos sacó todo lo que es el tema de medios de comunicación. Aquí no teníamos nada más que las redes sociales. Aquí aprendimos después del golpe de Estado, los dirigentes, que nunca habíamos conocido celulares, ¿no?, que no teníamos esa visión de tal vez de actualizarnos con los medios de comunicación por redes sociales, pero hoy ya hemos aprendido. Gracias al golpe de Estado tuvimos que buscar todos los medios para poder denunciar, hasta tuvimos que salir de las fronteras, ¿no? Me acuerdo que una comisión nos fuimos a denunciar porque no teníamos medios de comunicación aquí en Bolivia no teníamos radios, nuestras radios comunitarias han sido saqueadas de la misma, las antenas fueron cortadas para que nosotros no tengamos comunicación, tuvimos que salir de la frontera para poder denunciar al otro lado, y entonces yo creo que hoy por hoy ya esa misma autoestima de los hermanos bolivianos ya no es la misma, sino que ellos tienen empoderados de que este país sin los bolivianos no puede ir adelante. Ya no puede venir una derecha desde el exterior a querer dominarnos, ¿no? Yo creo que después de la derrota crear primavera, ¿no? Y es lo que se está creando una nueva primavera para Bolivia. También, yo quiero recordar a un compañero que lo asesinaron justamente en esos días tétricos, que él era un comunicador social, que es Sebastián Modo, para el cual pedimos verdad y justicia, pedimos que se expida realmente lo que es la justicia boliviana, así también como para el compañero que tuve la suerte de entrevistar, como es Osvaldo Gutiérrez, asesinado también hace poco tiempo atrás, el dirigente minero. Pero también fuera de todo eso, ¿cómo ves tú todo este trabajo comunicacional que se ha venido haciendo? Rosa nos conoce desde hace, ya parece que no, pero ya hace casi 2 años y poquito que venimos trabajando en conjunto con muchas cosas. ¿Cómo ves todo ese trabajo comunicacional que se viene haciendo, principalmente desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, en este caso, quien habla, que ha estado en permanente contacto con todos ustedes? Pero ¿cómo ves toda esa enramado que estamos haciendo y llevando la voz a más de 30 y pico de países, de pueblos que están sumergidos y que desgraciadamente le quisieron callar las voces, ¿no? Así es. Primeramente, muy apenada, ¿no? Hasta el momento, por ejemplo, en el tema de los compañeros que han fallecido en la masacre de Sencata y Sacaba y diferentes puntos del país, no hay un solo preso en Bolivia. Yo todo el tiempo voy en los medios de comunicación, en los ampliados, en los eventos, seguimos pidiendo justicia. No puede ser que la justicia se parcialice con aquellos que nos han acribillado, como si hubiera sido una guerra. Desde el aire nos han pescado, ¿no? Desde el aire nos han acribillado. Y sentimos mucho dolor de un periodista que vino a sacar la voz de Bolivia, que vino a sacar la información, que el socorro que queríamos nosotros en tema de hacer conocer de que en Bolivia nos estaban masacrando, pues ha perdido la vida. Nosotros queremos también solidarizarnos y nos duele mucho de lo que ha pasado el año pasado. Hemos perdido nuestros hijos, hemos perdido muchas familias. Yo perdí a un tío, perdí a un primo también en aquellos años en la militarización aquí en el trópico de Cochabamba. Por eso siento el dolor que se siente cuando se pierde a un hermano. Es muy terrible, es muy grande, y creo que hasta hoy Bolivia seguimos llorando, ¿no? El dolor, sinceramente, mientras no veamos a los autores intelectuales de esa masacre, si no están tras las rejas, nosotros vamos a seguir sintiendo ese dolor, porque lo que nosotros queremos es justicia, queremos verdad, queremos que haya, ¿no?, esa justicia para los pueblos que no portamos arma, no tenemos con qué defendernos. Lo único que nosotros queríamos, por ejemplo, hacer conocer nuestras voces, y es por eso que llegaron televisiones de otro país, llegaron los medios de comunicación de otro país, cuando los medios de comunicación en nuestro país han sido cerrados, los que estaban con el pueblo, ¿no? Solamente los que estaban con los golpistas tenían la voz de informar todo mentira, ¿no? Todo lo que era falso informaban, diciendo de que nosotros estábamos matándonos entre nosotros. ¿Cómo es posible que puedan informar de esa naturaleza? Pero los medios de comunicación que llegaron de otros países quisieron conocer la verdad, y de eso yo estoy muy agradecida. Bolivia está agradecida, los sectores sociales nos sentimos agradecidos con este medio de comunicación que nos da esa cobertura de llegar a otros países, que nos da esa cobertura de hacer conocer nuestra verdad en Bolivia. Hoy, sinceramente, nosotros, después de que recuperamos nuestra patria, creo que ha sido para nosotros como un año nuevo, que nace una nueva época, una nueva etapa del instrumento político por la soberanía de los pueblos que hemos formado nosotros como sectores sociales. Porque nosotros como sindicalistas, como sectores sociales, no somos políticos, pero hemos tenido que formar un instrumento político que nos pueda hacer el nexo para poder nosotros llegar al gobierno y por supuesto gobernarnos como nosotros queremos, en armonía, en paz, en convivencia con la madre tierra, por supuesto respetando los usos y costumbres, reconociendo nuestros pueblos indígenas, ¿no? Como por ejemplo mi persona de Pollera, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tenemos que en Bolivia han sido pues no postergados sus derechos. Lamentablemente el racismo antes reinaba, hoy por hoy, gracias a esta recuperación de la patria, en los 14 años hemos reducido el racismo en Bolivia. Pero después del golpe de Estado llegó y nos volvieron a decir a nosotros que nosotros éramos bestias, semi-animales, que nosotros los campesinos no teníamos el derecho de entrar a las ciudades, ¿no? Nosotros deberíamos estar en nuestros chacos, en nuestras chacras, ahí en el campo y no aquí en la ciudad. ¿Cómo es posible, no? A esa altura, a ese nivel de racismo, nos querían instruir, pero hoy Bolivia nuevamente, gracias a la constitución política del Estado, que nosotros los pueblos indígenas hemos logrado, ¿no?, introducir en las páginas de la Constitución de que el respeto es lo primero, la igualdad de oportunidades, el respeto a los pueblos indígenas, lo intercultural, lo que es el reconocimiento a los pueblos indígenas, a las 36 naciones indígenas aquí en Bolivia, hoy se respeta, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho una vez más, tenemos que recuperar nuestra patria, pero para nunca más dejarnos engañar, porque lo único que han hecho los golpistas aquí en Bolivia es saquear nuestras instituciones, entrar a las arcas económicas de nuestro país y saquearon todo. Hoy nos dejaron en una crisis total, pero para nosotros no es primera vez que estamos pasando esto, sino ya habíamos pasado cuando se fue Goni y nos dejaron un país saqueado, un país endeudado, y salimos de ello, y hoy tenemos una nueva esperanza. Sinceramente, de nuevo, trabajar en un año, tenemos un cálculo, en un año nosotros vamos a salir de esta crisis, porque Bolivia es trabajadora, Bolivia es una Bolivia obrera, ¿no? Una Bolivia que trabaja todo el tiempo, los sectores sociales, nuestros hermanos campesinos. Entonces, tenemos esa visión de poder ser autónomos también, de poder trabajar en Bolivia para nosotros. Queremos ser un país con futuro, un país con visión para nuestras generaciones. Exactamente, y por eso más que nunca es necesario verdad y justicia para que no vuelva a acontecer lo que pasó, porque el pueblo que olvida su pasado lo puede volver a reiterar, ¿no? Y aparte, no olvidemos que esto fue una dictadura cívico-militar impuesta desde la Embajada de Estados Unidos, y yo creo que acá lo que hay que hacer a nivel internacional, ver con abogados y hacer una demanda, que se haga un juicio internacional por violación de los derechos humanos a Áñea Camacho, bueno, inclusive a quien también propició el golpe de Estado desde la OEA, que es Luis Almagro, principal responsable que apoyó permanentemente a esta neofascista como era Áñez, ¿no? Creo que hay que hacer algo y que hay que denunciarlo, hay que repudiarlo, pero también no puede ser de que Áñez o Camacho vayan a ser candidatos ahora en las supranacionales. Ahí tendría que actuar la justicia directamente, prohibirle de que puedan candidatos también, ¿no? Así es. Nosotros, como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales, hemos sacado una resolución durante un ampliado de los 9 departamentos que componen su territorio nacional. Sacamos una resolución donde nosotros rechazamos rotundamente la participación y la candidatura del señor Camacho y de la señora Áñez, ¿no? ¿Cómo es posible, después de matar y masacrar al pueblo boliviano, hoy como si nada en las calles andando, feliz, haciendo su campaña, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser bien inteligentes para poder darnos cuenta de lo que pasa solo los pueblos indígenas, y la justicia en este momento sigue retardando, sinceramente. Nosotros como pueblos indígenas nos sentimos un poco fastidiados, estamos preocupados de que la justicia no está actuando. No está actuando como debía. No está actuando como se debe, ¿no? Se está recortando un poquito la llamada, estamos aguardando que se recomponga este hermoso diálogo que estamos teniendo justamente con la compañera boliviana de la intercultura. recordamos algunos momentos, a ver si podemos retomar esta muy buena entrevista que nos está dando justamente para conocer la realidad. Se te había acordado un poquito, pues estaba haciendo tiempo. Sí. Así es, mi hermano, sinceramente, estar con este medio de comunicación que nos brinda, ¿no? Sinceramente, nos sentimos muy agradecidos. Sabemos que estamos llegando a muchos hermanos, estamos llegando a muchas hermanas, que para nosotros la patria grande es de la hermandad, la diplomacia de los pueblos tiene que ser más fortalecido, porque todos somos hijos de esta tierra grande, de esta Pachamama, como nosotros lo decimos, nuestra madre tierra, que nos acoge sin maldad, ¿no? Entonces, sinceramente, hoy llevamos también la dirección ejecutiva como Confederación Sindical de Mujeres Interculturales de esta institución, ¿no? Como autoridad de la madre tierra, cuidando siempre los derechos de la madre tierra. Por supuesto, nosotros somos los que vivimos día a día con la madre tierra. En cambio, nosotros, hay otras personas, ¿no?, que viven de la madre tierra, y por supuesto nosotros, como cuidamos nuestra madre tierra, convivimos con ella, siempre hemos luchado, por ejemplo, por nuestra tierra y territorio y los recursos naturales, que muchas industrias del exterior quisieron venir a Bolivia para explotar, pero por supuesto para algunas personas y no así para el pueblo boliviano. Y es por eso que aquí en Bolivia, por ejemplo, esta manta que yo tengo significa, el color de la manta es tierra y territorio, ¿no? Eso fue hace muchos años, hemos optado de que esta sea nuestra identidad, este color de la manta significa tierra y territorio, ¿no? Es muy importante el tema de organizarnos a nivel nacional. Por ejemplo, territorialmente en Bolivia estamos enraizados. En toda Bolivia hay organización de mujeres, organización de juventudes, organización de varones, por ejemplo. Entonces, hoy estamos territorialmente tejidos por la unidad. Es por eso que nosotros hemos recuperado nuevamente. Muchos países se preguntarán cómo Bolivia recuperó en un año su patria. Entonces, esa gran pregunta nosotros queremos responder diciendo la unidad de Bolivia recuperó de manera orgánica. Las organizaciones sociales acá, territorialmente, estamos tejidos con la unidad. Tenemos un instrumento político que nosotros habíamos logrado, ¿no?, en hace más de 14 años para poder llegar al gobierno y gobernar nosotros y hacer esas clases de obras que antes no había. Aquí en el trópico no pensamos nunca tener una carretera doble vía que hoy logramos tener. Tenemos muchas cosas, muchas industrias que han adelantado con el gobierno de nuestro hermano Evo Morales, por supuesto, con el gobierno del pueblo, que es el pueblo quien lo ha puesto y quien lo hace, todo lo que uno lo dice al líder, ¿no? Entonces, hoy por hoy estamos en ese mismo camino, de recuperar nuestra patria para nosotros. El recurso económico tiene que ser para todos los bolivianos. No puede haber un extranjero que se lleve nuestra plata al exterior, sino aquí en Bolivia tenemos que volver a invertir. Nosotros queremos el futuro progresador, un futuro mucho mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos y nuestras generaciones detrás de nosotros. Como mujeres, el pilar fundamental de la familia boliviana, seguimos luchando en la defensa de nuestra tierra. Vamos a seguir luchando, si bien hasta hoy no tenemos la justicia que nosotros queremos, pero vamos a seguir buscando, hermanos. Yo sé que vamos a encontrar de que tienen que estar los culpables que nos hicieron mediante medios de comunicación. Ustedes saben cómo nos amenazaron. Nos dijeron que si ustedes se movilizan, van a tener 6 meses de armamento moderno, ¿no?, en las calles. ¿Cómo nos amenazaron? Nos amedrentaron, nos encerraron en nuestra casa sin ninguna ayuda del Ministerio de Salud cuando nosotros pasamos la pandemia. Perdimos muchos hijos, perdimos muchas familias, ¿no? Perdimos por el descuido del gobierno de facto, del golpe de Estado. Y hoy tenemos que decírselo con nombre y apellido. Ahí está la señora Áñez, que hoy es candidata a ser gobernadora. Ahí está el señor Camacho, quien fue organizado, una organización criminal desde sus padres. Ellos son golpistas y hoy nuevamente sacaron su objetivo, por supuesto, sus deudas de sus empresas, para poder también ellos sacar la deuda, ¿no? Cómo entraron al gobierno para tapar las deudas, para poder nuevamente saquear lo que es la economía de Bolivia para sus bolsillos. Entonces, Yo creo que hoy en Bolivia ya no se deja engañar. Nosotros las mujeres no nos vamos a dejar engañar. Queremos que nuestros hijos, los verdaderos hijos de Bolivia, tengan esa posibilidad de tener todo lo que queramos nosotros, ¿no? Que tengan un buen estudio, tengan una buena profesión. Por supuesto, tienen que tener ambición también nuestros hijos de ser profesionales, de ser dueños de empresas. Tienen que ser compañeros y compañeras en el futuro, igual que nosotros, defendiendo su patria, por supuesto, que avance, que desarrolle Bolivia, y no así saquear a otros países en esta economía. Exactamente, hay una canción que decía, los malos europeos, los peores americanos, el caso de Áñez, de Camacho, de Murillo, los peores, ¿no? Que le estaban entregando todo ese gran capital que tienen ustedes, como es el litio, que lo querían entregar a Estados Unidos, que por eso fue uno de los golpes de Estado que se dio ahí, ¿no? Este golpe de Estado cívico-militar, pero también tienen ese gran caudal que es la hoja de coca, pero también todos los derivados. Acá en Uruguay tenemos una excelente ley de consumo responsable de marihuana y también acá se están haciendo una cantidad de cosas con lo que es la hoja, inclusive se hace hasta ropa con la fibra. Entonces, todo eso también lleva a que eso pueda ser una gran producción también de medicamento, ¿no? El cannabis medicinal. No es que todo aquello que es para drogarse, no. Tiene otras, no, otras peculiaridades que son mucho más importantes que aquellos que lo usan para drogarse, ¿no? Esa es una de las tantas cosas que se usa mal, cuando se tendría que usar bien, con el fin medicinal, con el fin de hacer ropa, con el fin de cantidad. Inclusive se usa el teflón, que es para lo que es sanitaria, proviene del cáñamo de la coca. O sea, así es. Sí habrá, ¿no? Entonces cuando uno dice... Así es. Nosotros, por ejemplo, como productores de la hoja de coca, ya estamos industrializando. En algún momento, mi hermano, yo le voy a mostrar los energizantes. Por ejemplo, hoy estamos en el Congreso, tenemos energizantes de la hoja de coca, tenemos pastillas, tenemos cremas, ¿no? Tenemos harina de coca, que en su estado natural la coca no es mala. En su estado natural la coca es remedio, ¿no? Es una energía que nos da desde nuestros ancestros, pues, ¿no? Tenemos una gran costumbre de nosotros acullicar antes de trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno tiene penas, está con la autoestima baja, unas cuantas hojas de hoja de coca y ya estás, ¿no? Y ya estás ya armonizando. Un dolor de cabeza, por ejemplo, aquí nosotros no usamos mucho el tema de medicina, sino medicina industrial, sino que más bien los mates, ¿no? Por ejemplo, Bolivia este último tiempo ha demostrado a nivel mundial de que nosotros hemos tenido que subir nuestra inmunidad a base de las plantas medicinales. La hoja de coca, eucalipto, wirawira, ¿no? Ahí está también, están, por ejemplo, el jengibre. Nosotros aquí en el trópico producimos mucho jengibre. Tenemos mucho limón, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros, de manera gratuita, los productores del trópico de Cochabamba fuimos distribuyendo a todo el país hasta donde hemos podido, ¿no? A nuestra gente hemos llevado para que puedan tener esa defensa que necesita el cuerpo sin tener ayuda del gobierno. Cuando nosotros llevando el medicamento del trópico, nos agarraban presos y directo a Chonchocoro, donde está la máxima seguridad de los detenidos, que son asesinos, violadores, ¿no? Que son gente de mal comportamiento. Ahí llegamos por ser humanitarios, hermano. Solamente por llevar comida, alimento a nuestra gente, hemos caído a esos lugares. Y en esos lugares han ido a sufrir gente inocente. Y eso es bien doloroso para nosotros recordar, ¿no? Por ejemplo, nuestro hermano Marquina es un compañero que era policía, ¿no? ¿Se acuerdan? Él se motinó, dijo, yo no voy a poder masacrar a mi pueblo. Solamente por eso le sacaron de la institución, lo encarcelaron ahí adentro en la carceleta, lo manipularon todo. Entonces, esa clase de cosas que nos pasó a nosotros, nunca más queremos que vuelva. Porque nosotros, miren, nosotros como pueblos indígenas no somos malos, porque si nosotros fuéramos como ellos, en este momento estarían correteando, ¿dónde estarían? Pero nosotros buscamos de que la justicia, de manera legal, pueda procesar a estas personas. Nosotros no somos vengativos, pero sí queremos justicia. Justicia es lo que nosotros pedimos, ¿no? Para eso son las leyes, para eso tienen los ministerios. Ahí está la Fiscalía General, ahí está la justicia para que actúe, ¿no? De manera legal. Nosotros no somos vengativos, somos personas de paz, que buscamos armonía, convivencia entre nosotros y empezar a progresar. Porque Bolivia ha sido postergado más de 500 años, ¿no? Que no teníamos carreteras, no teníamos industrias, no teníamos esperanza, ¿no? Incluso los músicos sacaban, ¿no? Bolivia se nos muere, o sea, cosas así, ¿no? Entonces hoy Bolivia ya no es esa, la Bolivia de antes. Y yo digo, hoy Bolivia no se va a dejar engañar. Bolivia soy yo, que conozco mis derechos, conozco mis capacidades, conozco esa voluntad del pueblo boliviano. Hoy Bolivia nunca más se va a dejar engañar. Sé que la derecha en este momento, por ejemplo, desde nuestras instituciones, no quieren salir. No quieren salir de las instituciones. Pero cuando ellos entraron al gobierno, en un año, hicieron masacre blanca a todos los funcionarios del instrumento que teníamos nosotros, gente trabajando en las instituciones, que por supuesto muchas personas que trabajan institucionalizados en las instituciones nunca hemos movido. Ellos seguían trabajando. En los 14 años nunca habíamos sacado. Ellos seguían trabajando en la parte administrativa de nuestro país. Pero cuando ellos entraron en el golpe de Estado, masacre blanca a todos los que eran masistas. A todos los sacaron. Pero hoy, cuando nosotros volvimos al gobierno, se amarran de todo lado, no quieren salir para nada, no quieren salir. Ahora son más masistas que nosotros, se visten de color azul, todo ello, ¿no? Para no salir de las instituciones. Pero ellos tienen un objetivo, otra ideología, otro pensamiento de querer marginar a Bolivia, de querer rendir, por ejemplo, el informe al exterior, ¿no? A Estados Unidos, siempre ellos están comunicados con ellos para ver cómo derrotar nuevamente a la gente pobre, porque son racistas, ¿no? Las grandes industrias, por ejemplo, la derecha tiene una diferente formación de que dicen, ¿no? Los campesinos al campo, ¿no? Los campesinos no tienen derecho a estudiar, los campesinos no tienen derecho a tener un buen aeropuerto como este, por ejemplo, este está dentro del trópico de Cochabamba, aquí no hay mucha gente empresaria, aquí solamente hay gente del campo, gente como yo, de pollera, mucha gente que vivimos aquí al entorno de este aeropuerto, mucha gente humilde, por supuesto. Ellos dicen, ¿cómo puede ser que Chimoré, no? Es un gasto insulso, un aeropuerto de esa semejanza en el trópico, dicen, ¿no? Ellos, pero nosotros decimos que no es así. Nosotros, con nuestra producción, exportamos a Brasil, a Argentina, nuestra producción. Mire, por este aeropuerto vamos a exportar, vamos a pedir que nuestro ministro de Obras Públicas inaugure este aeropuerto para poder exportar nuestra fruta, nuestro palmito, nuestro banano, tiene que llegar por el vuelo desde donde produce hasta donde se consume. No puede ser que nosotros hagamos un trajín por tierra, estamos sacando, ¿no? Entonces nos sale también en el transporte, pero que la fruta llegue desde donde producimos hasta donde se consume por vuelo, que seguramente también el costo va a ser mínimo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos y vamos a seguir trabajando para que nosotros, como Bolivia, hagamos conocer de que el trópico de Cochabamba, por ejemplo, es conocido por cocaleros nada más, pero no es así. En el trópico de Cochabamba hay turismo, hay producción en tema de cítricos, ¿no? Por ejemplo, en tema de frutas, nosotros tenemos mucha producción. El plátano, la yuca, la mandarina, naranja, todo eso producimos mucho nosotros aquí. Ya tenemos procesadoras de alimento donde ya estamos exportando al mercado interno, que queremos llegar al mercado externo también, ¿no? Porque hasta el momento en Bolivia no hay todavía transgénicos. Aquí en el trópico de Cochabamba no usamos transgénicos. Todo es a base de abonos orgánicos, ¿no? Abonos orgánicos que son también de los mismos árboles, por supuesto, ¿no? Nosotros hacemos de que todo sea natural todavía. Por eso la fruta también no es tan bonita como es de los transgénicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos una fruta natural todavía. Y esa fruta, ese alimento natural, es lo que fortalece al cuerpo humano y es por eso que nosotros hemos paliado este COVID-19 sin la ayuda del Ministerio de Salud. Sin la ayuda del gobierno de facto de Áñez, hemos salido adelante cuidándonos con nuestros alimentos sanos, por supuesto con nuestros mates y jarabes que nosotros hemos realizado. Exacto, lo que tú decías de la fruta es una fruta que es totalmente natural, no es como aquella canción de Rubén Blades, la chica de plástico, ¿no? Como es la que tiene transgénicos completamente por todos lados. Es importante eso, pero aparte también eso le da un valor extra cuando vas a exportarlo, porque a aquellos que les gusta consumir buenos productos sabe que es indudablemente lo orgánico, tiene mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de lo que son fortalezas al transgénico, que todos sabemos que justamente es lo que quería Camacho, lo que quería Áñez, como lo quiere acá en Uruguay La Calle, o lo quiere en Chile Piñera, de traer todos esos transgénicos de Monsanto justamente para destrozar las producciones nacionales, ¿no? Así es, así es. A veces nuestros ojos nos engañan, ¿no, hermano? Decimos nosotros, pucha, por la vista es lo primero que miramos. Cuando la fruta está buena, sin nada, de manchitas, nada, a eso queremos. Pero cuando la fruta está medio feita, no buscamos en el mercado, sino que eso también es una parte psicológica que nosotros llevamos, los mismos vemos, ¿no? Lo que vemos queremos, ¿no? Y la verdad es que a veces no pensamos. Lo que pasa es que no te olvides que estamos en un sistema de mercado donde las grandes compañías descomunicacionales de televisión, de radio, te venden justamente todo eso, ¿no? La chica bonita, la Barbie bonita, y te hueca de cabeza, porque muchas veces vos vas a esos concursos internacionales que hacen de belleza y le preguntan, ¿quién es tu presidente? Y no saben, directamente no saben algo que es del propio país, ¿no? Como ha pasado. Entonces, es todo un tema de esa nueva ideologización que tienen los grandes medios de descomunicación que sirven al imperio y a los grandes intereses foráneos, por lo regular, que son 4 o 5 familias en el mundo que son dueñas de casi toda la producción mundial de los transgénicos. Eso es una de las realidades que hay que luchar contra ella, pero también el concientizar a la gente, y por eso es que nosotros desde Conaicop permanentemente estamos luchando contra eso. Lleva su trabajo, pues se logra, ¿no? Así es. Te agradezco esta entrevista, estamos en contacto permanente, que me llamen y bueno, hacemos en el momento que tú me digas. Si quieren hacer desde el Congreso también se puede hacer, cuando ustedes quieran, es solamente llamarnos y entramos por esta vía y salimos en directo. Claro que sí, mi hermano, muchas gracias Uruguay, muchas gracias hermanos, hermanas de todos los países que están viendo en este momento, por supuesto, desde el trópico de Cochabamba, con mucho cariño, ¿no? A la patria grande, la diplomacia de los pueblos que tiene que seguir creciendo, por supuesto, la conexión entre pueblos tenemos que seguir creciendo. Nosotros no somos dañinos, ¿no? Entre pueblos nos queremos, lamentablemente las grandes industrias nos meten en una ideología muy dañina, donde nos cuartan nuestros mismos derechos, nos esclavizan de una forma muy muy empañada, que nosotros no vemos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de estos mismos celulares, ¿no? Que son dañinos también para la humanidad, ¿no? Pero bueno, tenemos que comunicarnos también, hay que usarlo bien, por supuesto, siempre viendo nuestra salud, viendo nuestro bienestar, por supuesto, para todos los humanos también. Desde Bolivia, muchísimas gracias, los quiero mucho. Sé que en un momento, cuando ya tengamos una nueva autoridad aquí en la Federación Cadastro, vamos a transmitir al vivo, hermano. Quisiera que lo vean la posesión, quisiera que se vea también. Está nuestro hermano Evo también en el Congreso. Vamos a mostrar, a ver, una parte de esa estructura sindical que nosotros realizamos en Bolivia. Esto casi cada fin de semana me toca visitar en todos los diferentes sectores de nuestro país como ejecutiva nacional. Anterior fin de semana, por ejemplo, estaba en Palos Blancos. El otro fin de semana estuve por allá, por Desaguadero, que es frontera a Perú, ¿no? A veces estoy en frontera a Brasil, entonces como ejecutiva nacional tengo que caminar todo el territorio nacional y siempre fortaleciendo a nuestras bases, fortaleciendo a las hermanas, más que todo nosotros como mujeres. Hoy por hoy pensamos diferente, ¿no? Pensamos y decimos de que en la historia de Bolivia no solamente pueden entrar las presidentas. Hay 2 mujeres que están entrando en la historia de Bolivia, por supuesto cuenta, ¿no? Cuenta y dice, bueno, Lidia Gayler entró por por accidente. Yo digo eso porque también la señora Áñez también entró por accidente. Nosotros las mujeres queremos también sacar una estructura a nivel nacional con una visión de que nosotras aquí en Bolivia ya tenemos la ley, ¿no? que nos faculta la constitución política del Estado, la equidad de género, por ejemplo, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Hoy por hoy queremos también nosotros llegar, ¿no? Hasta dónde, a ver, nosotros avanzamos como mujeres, queremos también demostrar de que nosotros tenemos responsabilidades, tenemos esa capacidad de ser, por ejemplo, una alcaldesa, puede ser también gobernadora, ¿por qué no ser presidenta, ¿no? Un día tener una mujer presidenta, ¿no? Se imagino yo, ¿no? Porque no puede ser que en la historia de mi país haya mujeres solo por accidente, que digan, bueno, ahí están las mujeres, ¿qué hizo la Áñez? Míralo, así nos dicen, por ejemplo, en el sindicato, nos dicen así, nos dicen, ahí están las mujeres, ¿cómo son las mujeres? Mira lo que hizo, ¿no? Entonces, nosotros queremos demostrar de que Bolivia no es así. Si bien la señora Áñez se dejó manejar desde Estados Unidos todo lo que hizo, ella tenía una gran oportunidad de mostrar al pueblo boliviano su capacidad. Pero lo que mostró ella es hacer caso a lo que le mandó Estados Unidos. Y hoy por hoy nosotros, las mujeres indígenas, nos estamos organizando y estamos organizadas cada día, capacitándonos. Hay mucha mujer de pollera que está profesionalizándose para poder seguir adelante, ¿no? Entonces vamos a buscar de que haya en la historia de Bolivia una mujer electa por el pueblo. Tiene que haber. Es nuestro derecho, es nuestro derecho de poder reclamar también ese espacio, ¿no? Yo sé que el tema del liderazgo también no es fácil. Hay que dejar la familia, hay que tener que, por ejemplo, para una mujer ser líder no es fácil. Es muy complicado porque eres madre, eres esposa, eres la administradora de la casa, por supuesto, el que administra la economía. Más ser líder es algo muy costoso, pero muy imposible. Por eso nosotros las mujeres hemos dicho, tenemos que demostrar que nosotros las mujeres también podemos organizar, también queremos ser parte del instrumento político, queremos ser también la participación política, tiene que ser para ambos, para hombres y mujeres, ¿no? Entonces esa es nuestra visión, tenemos muchas cosas por explotar, por supuesto como mujeres tenemos muchas cosas que demostrar también hacia la población. Aquí en el trópico de Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Las mujeres estamos muy organizadas, nos hacemos respetar nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias, hermano. En cualquier momento volvemos también, ¿no? Desde el evento de donde se está realizando, vamos a retornar allá y desde ahí vamos a lograr a visualizar todo lo que está pasando en el trópico de Cochabamba, en Chapare, como se dice, ¿no? En el Chapare, ¿no? Eso es el nombre que lo conoce a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, ¿no? De donde sale nuestro hermano Evo, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias, hermano. Muy bien, estamos esperando entonces ansiosos ese nuevo contacto contigo, que lo podemos hacer en directo y cuando estén cerrando el congreso, y vaya a hablar Evo también, si querés, lo podemos transmitir en vivo. Claro que sí. Un rato antes y decir, bueno, que aportamos hoy el transmisión. Muchísimas gracias, ¿eh? Esta ha sido una comunicación en directo desde el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde el Chapade, justamente con la dirigente de lo que es intermujeres, digamos, intercultural. Interculturales, sí. Interculturales. Entonces, a ella, a todo su equipo, a lo que es todo Bolivia, nuestro respaldo y que siempre va a contar con lo que es CONAICOP, para llevar la voz de los sin voces, como bien se dice, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a este medio de comunicación. Muchas gracias a tu persona. Muchas gracias, Uruguay. Muchas gracias. Será hasta dentro un rato. Así es. La realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org